El panel está titulado Psicología y Pecado, a cargo del licenciado Santiago Vázquez, el doctor Jordán Abud y el licenciado Gonzalo Ruiz Díaz, que no ha podido venir, pero ha enviado su ponencia y va a ser leída. Ustedes saben, cuando alguien dice psicopatología y pecado, lógicamente lo que estamos planteando podría tener otros nombres para marcar estas dos realidades, es decir, lo voluntario y lo involuntario, o el determinismo, la enfermedad, el vicio o la enfermedad. Pero yo creo que acá hay una cuestión muy importante de inicio, que es que no se trata de que el panel termine si ganó 1-0 el primero, o si esto es Boca-River, o en el sentido que un extremo no se combate con otro. En este tema tan importante, tan delicado, que genéricamente nombramos, decimos psicopatología y pecado, no se trata de si todo en la vida humana es voluntario y espiritual y no hay concesiones a la psicoterapia, es decir, si eso es lo que va a quedar en pie, o si todo es patología, todo es inconsciente, todo es instinto, determinismo y no hay ningún lugar para el señorío del alma. Si no se trata de ver quién de los dos gana y cómo terminamos el panel y cómo resultó, de qué lado cayó la moneda. Justamente sería desnaturalizar desde el primer momento el planteo. Sin ninguna duda que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, y de esto también algo justamente habló Cristian presentando el libro de Mario, pero existe también indudablemente una realidad sensible, sensoperceptiva, pasional, mixta, diríamos psicofísica, por nombrarla de alguna manera. Es decir, eso es lo que nos preguntamos y afirmamos. Podríamos preguntarnos, ¿existe este ámbito intermedio? Nos adelantamos también a responder, sí, esta zona somatopsíquica. Por lo tanto, lo que queremos ver es si existe esta zona intermedia, este ámbito que está entre la medicina o la cruda farmacología o la pura farmacología y la dirección espiritual o la dimensión moral, ¿no? Esa es la pregunta, porque en esa dilucidación, nada más ni nada menos, es donde se define el ámbito de la psicoterapia, es decir, en la perspectiva formal del objeto de la psicoterapia, digamos, de eso veremos sí qué lugar ocupa en esta vinculación entre el ámbito moral, el determinismo, la realidad orgánica o la realidad médica de la farmacología. Y yo creo que el gran objetivo al dilucidar esta especificidad de la psicopatología, o creo que uno de los grandes objetivos intelectuales al hablar de esta disyuntiva o de estas dos realidades, es lograr la unidad en la distinción y la distinción en la unidad, porque así es el hombre. A mí me parece que el gran desafío en esta disputa es poder encontrar uno de los, tal vez de los ámbitos preferenciales de la realidad antropológica para hacer las distinciones necesarias que salven la unidad, y partir de aquellos hechos que hablan de la unidad del hombre, pero que llevan a necesarias distinciones. Yo diría, por un lado, hasta casi como un ejercicio intelectual, metodológico, pero tan luego además tratándose del tema del hombre. Este tema yo creo que tiene que ser tal vez el tema por antonomasia, donde reinan las distinciones y que se salve la unidad del hombre. Que hay una distinción no es un tema nuevo, aparte. Que hay distinción no es un tema nuevo. La relación entre enfermedad y pecado es un tema tan viejo como la medicina, por decirlo menos. Creer que todo pecador es un enfermo o que todo enfermo es un pecador. Yo, justamente, en aras de intentar respetar el tiempo, pero había traído incluso algunos textos para mostrarles, pero el nombre de los autores, es decir, alcanza con leer Pastoral Psiquiátrica de Bliss, o Dirección Espiritual y Medicina Moderna de Schaller, que son dos libros clásicos que sugiero, es decir, a los que estén en el tema, no desconocerlos. No son escritos novedosos, ni escritos ni que renieguen ni de la fe, ni tampoco de la medicina, pero son textos donde está claro que hay un objeto propio que escapa a la sola farmacología y que no es el terreno de del ámbito de las virtudes y de los vicios. También justamente sugiero, ya hemos hecho mención a otras obras, pero bueno, justamente hay unos trabajos de Mario ya de la década del 90, el psiquiatra Mesones Arroyo tiene una parte de la praxis de la psicoterapia y después creo que es algo sobre son dos volúmenes, uno de la teoría y otro de la praxis, donde Mario tiene un artículo sobre este tema puntual, vinculado a la psicoterapia justamente. ¿Y qué es lo que podemos decir en cuanto a la cuestión espiritual, moral? Es decir, ¿cuál sería el terreno de, podríamos decir, el pecado? El terreno de la imputabilidad, o el terreno de las virtudes, de los vicios, o por decirlo ya genéricamente, el terreno moral. Tenemos que hablar necesariamente de dos elementos. Yo no soy moralista, es decir, manejo los rudimentos de la moral, pero hay dos elementos para hablar de vicios, de virtudes, de pecado, que son la conciencia y la deliberación. Es decir, para hablar del terreno moral, tenemos que hablar de conocimiento y voluntariedad, al menos en algún grado, al menos en algún grado. Entonces, en tren de ser concretos, con ejemplos, yo simplemente lo que quiero o no quiero dejar de hacer es, pensemos en situaciones en las que podría hablarse de un movimiento vivencial desordenado, sin participación directa de la voluntad. Por eso digo, para después, en todo caso, si surgieran aparte las preguntas, para ser concretos, primero, ejemplos, un listado de la percepción de un mundo hostil por experiencias agresivas primarias que llevan a una generalización a priori. Primer ejemplo. Yo trabajo en una escuela para chicos con discapacidad, de los cuales la gran mayoría son golpeados por los padres. No es hipotético lo que estoy planteando, sino son chicos que han entrado por desnutrición en los primeros días de vida al hospital, en general padres alcohólicos, bueno, la cuestión familiar ni qué hablar de la... y la violencia desde el primer momento, bueno, no solo el hecho de pasar hambre, los golpes de los padres, sino incluso como sujetos primarios, sino incluso en lo que están viendo. Desde que nacen, o desde que son incluso concebidos, la hostilidad, la agresión forma parte del mundo de ellos con natural. No hay nada vivencial entre medio que permita suponer de que queda nuestra estructura de la memoria y de la afectividad, la captación de un mundo que es generalizadamente hostil. Y le doy un ejemplo con el cual yo incluso me manejo en esta escuela, y los chicos están acostumbrados a que uno los llama y, digamos, sabe que no se los llama para pegarle, porque no les pegamos, pero creen incluso que es para retarlos. El solo hecho de decirle que los llamo para darle las gracias por algo, para felicitarlos, es algo que rompe la estructura mental, vivencial que tienen, porque es un mundo en el cual no conocen. Jugar un partido con ellos, y simplemente usar las categorías vivenciales básicas, elementales, del sentido común, del bien y del mal, ya es algo a lo cual no están acostumbrados, porque lo que se hace en un simple partido de fútbol es otra cosa. O sea, rotas incluso las categorías elementales. Un tema aparte más de medicina es la extraña fortaleza que tienen los huesos, porque nadie sale sano de esos partidos con los alumnos, pero bueno, tiene una misteriosa y providencial fortaleza física aún en esta experiencia. Un segundo ejemplo, la experiencia no consciente de un miedo intenso que lleva a inventarse y a creerse excusas para determinada actitud frente a algo o a alguien. y que no termina de tener su representación cognitiva. ¿Sí? Un miedo, un temor, que está flotante, que no ha logrado ubicarse, el miedo a qué, no se sabe bien. Incluso cuando se identifica el objeto, no se sabe el miedo al qué de ese objeto, es decir, cuál es la valoración, la carga valorativa que tiene. Es decir, hay algo de eso que me asusta, pero que está ahí. ¿Y qué es? No lo sé. No se sabe. Y esto, con un gradiente de inconsciencia que puede llegar a temores absolutamente guardados, con una estructura histórica muy honda. La distimia o cierta depresión sumamente comprobada de quien pasa por situaciones de mucho estrés y después de sobreponerse a las pruebas cae en una especie de falta de vitalidad o cansancio mayor. ¿Cómo va a tener una imputabilidad moral, por un lado eso, quien se expone a situaciones de vida de distintos tipos? A veces moral es una persecución, un desgaste laboral, un problema de mudanza de distintos tipos. Y uno cae en un cansancio tremendo, o una tristeza, desgano por hacer las cosas, falta de gusto y agrado por algunas actividades, algún temor, algún pesimismo en la imaginación, cuesta tener, uno quiere proyectar cosas y en realidad aparecen las posibilidades, siempre las negativas. ¿Y qué es eso? ¿Es falta de esperanza cristiana? Es un movimiento vivencial, fruto de una... De un desgaste que en nuestra unidad psicofísica lastimó esa integridad, ese ser, y está lastimado no solo en la estructura espiritual a veces, que podría ser, por ejemplo, que haya debilitado mi fe o no, sino que también en la integridad psicofísica, una úlcera o un ánimo que quedó con miedo, con tristeza, con nostalgia. La percepción de un daño, una afrenta, percibida instintivamente contra nuestra propia integridad. ¿Cuántos estragos hará en nuestra imaginación, en nuestros afectos, la percepción que uno tiene de algo que nos atenta contra nuestra integridad? No estoy diciendo, no en sentido ni siquiera espiritual, sino a nuestra supervivencia. Por eso digo, alguien que nos agredió y nos hizo sentir hambre, alguien que atentó contra nuestra salud física, la agresión sexual, ¿cuánto quedará en esa imaginación que requiere ser iluminada por la inteligencia, pero está ahí convirtiéndose en un infierno latente y afectos que no se sabe y que, lejos de generar una incertidumbre, en realidad ratifica la noción de naturaleza? Que también, ojo, porque uno dice, no, pero si no se habla de lo espiritual y de la gracia. No, porque el estudio de la filosofía de la naturaleza, el estudio del hombre y de cómo operan las pasiones, el compuesto, la acción del alma sobre el cuerpo, las lesiones que empiezan por el cuerpo y redundan en el alma, en realidad lo que hacen es ratificar que hay un orden y hay una realidad. No es atentar contra no es ir en contra del realismo, sino ratificarlo. El lenguaje de los órganos, que derivan algunos extremos que hoy o mañana veremos, si Dios quiere. Por supuesto que hay escrito cuestiones con un extremo casi que llegan a la novelística de ciencia ficción. Pero ¿cómo negar de que es real de que los órganos se afectan en su comunión existencial con el alma? Cada uno a su manera, con la estructura, no se enferma el que quiere sino el que puede, dicen los médicos. Y podríamos agregar, y no se enferma el que quiere sino el que puede, y podríamos agregar, y cómo puede. Cada uno se enferma físicamente como puede. Tenemos órganos más resistentes, otros no, cada uno tiene su... Bueno, y en el lenguaje de los órganos, ¿cuál es la incidencia directa de la inteligencia y la voluntad en primera instancia? Entonces, tenemos por un lado esta cuestión. Por supuesto que el gran riesgo en el ámbito de la medicina, el gran riesgo deshumanizador, destructor de la psicoterapia, es el instintivismo, el conductismo y todas las corrientes que ya conocemos que han degradado al hombre, que lo han subvertido. Pero hay que tener cuidado en cómo se rescata esto más noble del alma, que es su inteligencia y su voluntad. Y más que eso, hay que calibrar con precisión cómo opera en el hombre la misma gracia divina. Por aquello de que la gracia supone la naturaleza. Por eso el gran riesgo es que en aras de salvar, para combatir una psicología subvertida, mecanicista, instintivista o monointintivista, animalesca, en el afán de combatir eso, se caiga en una psicología racionalista o angelista y que en definitiva siga siendo encima dualista o cartesiana. En el afán de armar algo o de intentar dar alguna forma a esto, a este riesgo de una psicología o una psicoterapia que acuda demasiado rápidamente a las categorías de vicio y de pecado, sin detenerse en el objeto propio de la psicoterapia, que es ese mundo intermedio. Hace unos 7-8 años escribí unas pocas páginas, de lo cual solo voy a leer algunos párrafos y con eso voy terminando, que simplemente voy a tratar de tomar algunos párrafos que justamente apuntan al riesgo o por donde puede pasar esta confusión que se puede dar entre el pecado o el ámbito de la dirección espiritual, la confesión y el ámbito de la psicoterapia. Primero, eso sucede cuando el terreno espiritual y el sensible quedan confundidos. Primero, no es lo mismo nuestra vida sensible que nuestra vida espiritual. Por supuesto, y es un tema sumamente necesario e interesante, uno puede decir, bueno, pero la vida sensible está abierta a la vida espiritual. Desde luego, y es un tema muy importante, y si no, no serían posibles algunas virtudes, entre otras cosas. Pero esa apertura a la vida espiritual y al señorío del alma en sus potencias superiores no es absoluto y total. Hay un gradualismo, hay condiciones, hay muchos detalles antropológicos y clínicos que conviene conocer. Ojo con la analogía de los términos. El término salud, como el de enfermedad, es analógico. Tiene un sentido de base que podemos vincularlo con cualquier distorsión o afrenta a la plenitud y a la perfección humana. Ese sería, podríamos decir, un sentido de base. Pero cuando hablamos de perfección y de salud, ciertamente lo hacemos en sentidos diversos según nos refiramos a la medicina, a la psicología o a la pastoral. Y acá copio un párrafo que no tengo la menor idea de qué lugar se lo habré sacado, a Mario. Está claro que se trata solo de un concepto analógico. Por otra parte, no puede hablarse de patologías estrictamente espirituales. El alma, por ser espiritual, no puede enfermar ni padecer sino solo en un alejado sentido analógico. Y de cualquier manera, esas patologías del alma no son de incumbencia de la psicología, sino de la moral. Se habla de enfermedad espiritual, sí, pero en sentido analógico. Sí, como algo que no contribuye a la plenitud de aquella vocación a la que estamos llamados. En ese sentido, vendría a ser una enfermedad espiritual. Pero no es el concepto de base ni es el concepto preciso de enfermedad. En sentido amplio, el pecado es una enfermedad, en sentido amplio. Pero también la necedad es una enfermedad, el ataque de pánico es una enfermedad, la gripe es una enfermedad. Pero no es todo lo mismo. ¿Qué sucede cuando no se distinguen los planos? Una de ellas es que se moralizan las patologías que tienen una explicación próxima del mundo químico o biológico y se da una explicación causal biológica de enfermedades morales que tienen su raíz en la libertad. O sea, ¿qué sucede cuando se mezclan los planos? Y que se hace una interpretación psicológica o biológica del terreno moral, o se pone el acento en una interpretación moral que tiene como causas inmediatas, anteriores, o como causa más próxima, una explicación del mundo de la filosofía de la naturaleza, sea del orden médico o farmacológico. El objeto de la psicoterapia es la vida sensoperceptiva que se ha desordenado, que se ha salido de su cauce, pero que no tiene una vinculación ni injerencia directa de la conciencia, ni tampoco es una operación que el sujeto realice como tal deliberadamente. Cuando un paciente va al consultorio, por supuesto puede ir por muchos motivos que merezcan una rápida derivación, no solo espiritual, sino a veces física, médica. Pero en realidad estos dos elementos se ven incluso empíricamente, si es un verdadero cuadro vivencial que requiere de psicoterapia, que es cierto desconocimiento, incluso básico, es decir, no sé qué es lo que me está pasando, no tengo el pánico. Generalmente el paciente, ahora se ha hecho algo más popular, o sea, todo el mundo ve en televisión y demás, pero claro, por supuesto, un paciente un buen día, una persona estaba en la calle un buen día y ahí tengo taquicardia, por ejemplo, hay un cardiólogo y experimenta una serie de síntomas físicos y cognitivos, una certeza que se va a morir, taquicardia, quiere irse, una serie de cosas, un desconocimiento absoluto, le está padeciendo algo que desconoce. Y ni qué decir del grado de voluntariedad. Por eso lo peor que se le puede decir a ese paciente, por varios motivos, es bueno, ponga voluntad, la próxima haga un esfuerzo en quedarse. Porque incluso está comprobado que hay muchas patologías que se refuerzan los síntomas mientras más se apela a un voluntarismo apresurado. Que tampoco esto es nuevo. Von der Sattel tiene una expresión sobre eso, pero no la tengo a mano, pero bueno, justamente apelar demasiado prematuramente a que la voluntad ocupe el trono cuando aún los miembros enfermos, los miembros inferiores están enfermos. ¿Sí? Hacer un apelativo muy rápido, bueno, ponga voluntad, dése cuenta de esto y demás, cuando no hay ni una fácil conciencia, porque el conocer y el querer tienen un entramado muy misterioso. Y el no darse cuenta tampoco es tan fácil de prender una linterna, y el saber conocer y conocerse tiene un dinamismo muy rico y que requiere en psicoterapia incluso hasta diversas estrategias. Y ahí es donde tiene toda la validez el capacitarse en estrategias clínicas para hacer que la persona vaya remedando su no conocimiento y su falta de voluntad. Voy terminando con esto, es simplemente un ejemplo, por eso termino con la lectura de dos cosas y ahí sí, ya dejo esbozado al menos el tema. El primero es un ejemplo un poco tal vez burdo, si uno quiere, pero por eso a veces puede haber una concepción a priori demasiado extrema de la participación del espíritu en todo el ser del hombre, como si la injerencia de la deliberación y la conciencia fuera absoluta y total. Veamos un ejemplo, el rostro humano. Qué hermosa imagen de la participación del espíritu y su comunión con el cuerpo, el rostro. O sea, fíjense qué hermoso. El rostro es capaz de mil gestos y miradas, capaz, permite captar lo propiamente humano del hombre de un modo maravilloso. O sea, cuántas cosas uno saca viendo un rostro. Frases populares de una sentada sabiduría dan cuenta de ello. Los ojos son la ventana del alma, o aquella que justamente me decía mi papá, uno no es dueño de la cara que tiene, hasta los 40 años, decía él, cuando éramos chicos. Decía, uno no es dueño de la cara que tiene, hasta los 40 años, como queriendo acentuar que el interior termina haciéndose expresión. Ahora bien, esto que refleja el maravilloso misterio humano ha de entenderse en términos relativos. Nadie puede asegurar que un hombre con miopía le corresponde un alma mezquina, o que un rostro sin porosidades exprese un alma pura, porque puede llegarse hasta el ridículo. Sí, el rostro tiene toda una capacidad de simbolización y de expresión, sí, por supuesto, pero ese matiz también hay que dosificarlo, hay que darle el realismo necesario. No se puede creer de que todo lo que nos pasa en la cara o en el rostro. Y aunque parezca un ejemplo ridículo, hay libros enteros, por ejemplo, La enfermedad como camino, que hacen todo un paralelismo matemático entre que es mi caída del pelo, que representa psicológicamente y moralmente, lo cual es una a priori, digamos, un paralelismo exagerado que termina siendo ridículo. La participación y la correspondencia deben leerse en clave humana. Y alguno podría objetar, pero no es lo mismo el terreno físico o anatómico que el senso perceptivo y pasional. Porque es cierto, uno podría decir, bueno, pero esto es anatómico. Pero respondemos, si bien podemos ser exactamente equiparables, cualquiera que esté mínimamente familiarizado con la biología o la medicina, sabe del descubrimiento permanente del componente orgánico de tantas emociones, predisposiciones y hasta reacciones del paisaje humano. Lo cual ciertamente induce casi siempre a una interpretación materialista, como puede ser afirmar que el amor es solo fisiología o la depresión es solamente una cuestión de un fármaco. Lo más propio de la psicoterapia no es la conducción del paciente a la vida moral. Y termino con esto, que también es de Mario. Rechazo, por supuesto, cualquier pretendida neutralidad ética. Nadie está hablando de neutralidad ética. Pero no es esa la misión del psicoterapeuta, sino la del sacerdote. El primero debe, precisamente, remover todos los obstáculos afectivos o de otro tipo que impiden al enfermo el adecuado ejercicio de la libertad. Un psicólogo que dé órdenes de tipo moral está excediendo el marco de sus funciones. Repito, no digo esto en razón de una neutralidad ética, lo digo en razón del papel del psicólogo y del campo específico de su acción, que no es la vida moral, sino la vida afectiva y senso perceptivo. Bueno, vamos a leer entonces la ponencia de Gonzalo Ruiz Díaz, que, como dijeron, no ha podido venir, ¿sí? Como advertencia y justificación, remitimos para este tema al clarificador artículo del doctor Joran Abud, donde, con la beligerancia que caracteriza al investigador realista, heredero del Butacio medieval, afronta las distinciones de pecado y psicopatología, psicoterapia y psicología, naturaleza y gracia, con una claridad meridiana y contundente. El artículo se llama Ante la tarea de una psicología realista, del año 2010. Lo nuestro es una brevísima y pobrísima introducción al respecto. El individuo es, en última instancia, el objeto de la ciencia y, de modo más patente aún, el objeto de la psicoterapia. Este individuo, considerado luego de las abstracciones que lo simplifican, de los esquemas y etiquetas, como se estila decir hoy, que tratan de encuadrarlo en una categoría, este individuo pierde su particularidad y, por ende, su complejidad. En el reconocimiento de este ser personalísimo, la inteligencia con la participación y a través de los sentidos internos realiza una abstracción del individuo concreto, despojándolo de sus elementos particulares que lo distinguen del resto de los individuos. Acción esta de lo más natural para el conocimiento humano. Esta desmaterialización del objeto es el comienzo de un proceso que debe, tanto en el ámbito de la vida cotidiana como en el campo de la ciencia, completarse con la vuelta a la imagen, o con conversio fantasmata, con el descenso de la claridad que irradian los conceptos universales, al barro de la existencia concreta, donde el individuo, lejos de la luminosidad y pureza que presenta en el recinto de la inteligencia, aparece lleno de aristas, enredos y recovecos. Estos dos movimientos son el sístole y la diástole del conocimiento humano, y por lo tanto no es posible exaltar uno en desmedro del otro, porque tanto el sujeto como el objeto se verían empobrecidos. La conversio es fatigosa, porque vuelve a plantear al investigador todas las particularidades de las que se había desprendido y desentendido en la abstracción. Cargar con todas las individualidades implica una complejización, pero de eso se trata. O por lo menos, de eso se trata el realismo. Esta actitud de cargar con el peso de las espinas y las rugosidades de la existencia es la actitud de fidelidad a lo real, a lo concreto, a lo individual. En esta actitud de fidelidad, el realismo se diferencia de la ideología, ya que ésta, al no estar motivado por el interés de la verdad, no solo la abstracción se realiza rápidamente, sino la conversión es atropellada, rompiendo en su descenso agitado con todos los detalles que fatigan la especulación, con todas las aristas que no encajan en la inefabilidad de los conceptos preclaros que abrazaron. Lo real es complejo. El realista debe, por lo tanto, ser sosegado y paciente. Vemos esta actitud de manera ejemplar en Santo Tomás de Aquino, reiteradamente evocada en sus cuestiones. Esto es así según, pero no es así según, relativizando, no de manera absoluta, cada afirmación a la complejidad de su encarnadura concreta. Cualquier objeto de estudio es complejo y por ende también lo es su escudriñar. Más aún, en el tema que nos toca, psicopatología y pecado. Dejando de lado las cuestiones de las denominaciones y de la ambigüedad de las palabras, temática de sumo interés, que afectan a esta cuestión y que de ello se podría discutir extensamente. Ejemplos son los vocablos como enfermedad, salud, libertad, terapia. Nociones todas estas que interesan clarificar y calibrar para que nos entendamos al abordar estos temas. Dejando pues al margen este problema, nos dedicaremos a ver las posibilidades de interacción entre los distintos órdenes. Muy al pasar, para no detenernos, sino en aquello que tienen de lo más distintivo. Y en esta complejidad hay que evitar dos errores opuestos. La estratificación, que absolutiza la distinción, y el sincretismo, que absolutiza la unidad. Las dos actividades, repetimos, son necesarias. Abstracción y conversión. El distinguir y el unir, de Maritain. Si el movimiento cognoscitivo es incompleto, caigo en la estratificación o en el sincretismo. El pecado y la psicopatología son realidades humanas. Esto es considerar la unidad, abstraer. Pero realidades humanas de distinto orden. Esto es distinguir, volver a considerar la particularidad. En la complejidad, los órdenes están unidos, pero se distinguen, porque son distintos, valga la redundancia. Pueden justificarse los estudios de relaciones entre pecado y psicopatología, mientras se considere que son relaciones, es decir, vinculaciones entre distintos órdenes. Lo mismo es totalmente justificable una especulación que aborde la psicopatología sin recurrir a un tratado de moral, aunque el orden sensible y el orden espiritual estén unidos en un mismo sujeto particular. Psicopatología y pecado, situaciones existenciales. En la relación entre psicopatología y pecado podemos distinguir cuatro tipos de interacción. Dos en cuanto a la consumación de la interacción, sano-pecador y enfermo-santo. Los otros dos términos no nos interesan para demostrar diferencias de órdenes. Y en cuanto a la influencia que entre los dos órdenes pueden ejercerse, aquí también nos ocupamos solo de la influencia que puede servir a nuestros propósitos, del pecado a la locura y viceversa, y no atendemos a las relaciones entre salud y santidad. Como destacamos la importancia del individuo, nos limitaremos a exponer cuatro tipos de posibles de existencia y situaciones humanas indivisas que no pueden rechazarse sin caer en la necedad. Si consentimos que estos casos son posibles, es decir, susceptibles de ser reales, no hay más que discutir. Las conclusiones se caen de maduras. Los ejemplos son burdos, gruesos, para mejor entender. Pero si estos ejemplos son posibles, ¿cuánto más aquellas situaciones de mayor sutileza? Es decir, las típicamente humanas. Estamos al decir de Pascal entre la bestia y el ángel, y de un extremo al otro podemos pasar por todos los grados posibles. Aquí las cuatro situaciones. Primero, se puede ser sano y pecador. Se puede pecar y ser completamente sano. Y por tal motivo, no solo pecar, sino pecar fuerte. El sujeto, Juan Pecati, es sano. Lo que vulgarmente se intima como sano. Realiza actividad física regularmente, se cuida en su alimentación, tiene su trabajo estable, grupos de amigos, es soltero y vive en pareja. Y por un distante sentido sobrenatural, sabe que vive en pecado, aunque por un más cercano sentido liberal, considera que no es tan grave, mientras no robe, no mate y asista a misa los domingos. Lo otro es cuestión de regularizar como si fuera un trámite administrativo que le falta. Es subjetivamente feliz, sano y pecador. Si este panorama existencial puede ser posible, es decir, susceptible de ser real, es verdad como hipótesis. Situación B o 2. Se puede estar enfermo y ser santo. Se puede padecer una psicopatología y ser santo. Y no santo por la enfermedad, como podría argumentar alguno, sino a pesar de ella. El individuo Pedro Gracián es lo que San Pablo llamaría un atleta del espíritu. Se esfuerza por conquistar las virtudes, ha desterrado los vicios de su alma, se destaca por una piedad sencilla y pura, al igual que su alma. Realiza todo el bien que puede y en muchas ocasiones es escándalo para el mundo a causa del Evangelio. Hace 10 años perdió a su esposa y única hija en un accidente, y todos los días, por más que sepa que estas almas están en la misericordia de Dios, lo embarga una tristeza que explota en llanto desconsolado, que le impide conciliar el sueño y levantarse de su cama. Luego, no puedo hablar de ellas ni tenerlas en fotografías. Y esto sucede hoy con la misma intensidad del primer día. Pedro Gracián es objetivamente feliz. Vive en estado de gracia, aunque no se sienta así. Es santo y enfermo. Si esto puede ser posible, es decir, susceptible de ser real, es verdad como hipótesis. Situación 3. Del pecado a la cura. El pecado puede favorecer la psicopatología. Juan Pecati hace 15 años que vive en pareja. Ella enfermó ahora de cáncer. Él no entiende por qué le sucede esta tragedia. Nunca padeció algo tan duro. Desespera. Ella está postrada en una clínica. Él se siente vacío. Conoce otras mujeres. Sale con muchas. Comienza a tomar. Luego a fumar. Busca consuelo en la cocaína. Se aturde en fiestas. Ella muere después de una agonía de meses. Él cae en una depresión. Alucina con su esposa. La ve en la cocina. No soporta más. Quiere suicidarse. Una escalada de conductas pecaminosas que lo colocaron en una situación existencial de vulnerabilidad, de exposición, débil para enfrentar y superar las adversidades. Pledonismo íncito, que no le había ocasionado ninguna perturbación, fue ahora el principio de una serie de desgracias. No lo dispuso a Juan para aguantar los golpes. Si a la pareja no le hubiera acontecido una enfermedad, él probablemente sería un viejo subjetivamente feliz, con su auto, sus vacaciones, su quinta, su familia y sus placeres. Es posible que una desarmonía en el orden moral favorezca a otra en el orden sensible, incluso perceptual, pero también es posible que no lo haga. Última situación. De la locura al pecado. La psicopatología puede condicionar exponerse a una situación de pecado. Pedro Gracián conoce a un compañero nuevo de trabajo. Él pasó por lo mismo, pero no sufre como sufre él. Este compañero le incita a que lo acompañe a reuniones, fiestas, ambientes peligrosos. Poco a poco, Pedro comienza a perder aquel sentido de lo sobrenatural y casi ya ni reza. Cree ahora que los consuelos terrenales son más efectivos que los consuelos divinos. Desde su ambiente de sombras, cree que ya ha sufrido demasiado y busca en las criaturas un poco de consuelo. Es posible que una desarmonía en el orden sensible pasional posicione en un lugar de vulnerabilidad para caer en la desesperación y de la desesperación acudir a consuelos desordenados. Si Pedro hubiese mejorado con algún tratamiento que aborde su depresión, tal vez no estaría en esta situación de fragilidad y hubiese rechazado con mayor facilidad el pecado, o tal vez no. Ahora bien, a modo de conclusión, salgamos del campo las contingencias para conceptualizar. La primera y tal vez única conclusión más inmediata es que la psicopatología y el pecado pertenecen a la misma realidad humana, aunque en diferentes órdenes, por lo cual una no supone la otra, y menos aún, una no necesariamente influye sobre la otra, aunque pueda hacerlo. Es decir, su influencia es contingente. El pecado y la psicopatología son realidades de distinto orden, pero son realidades del hombre. Pueden relacionarse mutuamente, en el sentido de que una favorezca o entorpezca a la otra, y viceversa. porque en la complejidad de la persona humana, cualquier factor altera posible o negativamente el producto. Hasta un resfrío puede ser ocasión de un acto de desesperación o puede favorecer una sedia, cuanto más lo podrá ser una depresión. Pero de ninguna manera aceptamos una relación causal intrínseca y necesaria entre ambas realidades, ni en una dirección. Como cierto naturalismo, todo pecado obedece a alguna enfermedad en órdenes inferiores, sensible pasional, ni en la otra, solo naturalismo. Toda enfermedad en órdenes inferiores obedece a alguna culpa o desorden en los órdenes superiores. Aceptar esto sería caer en un sincretismo que anula las diferencias, absorbiendo un orden en otro, en pro de una unidad sin matices. La libertad es el quicio. Este acto, el acto libre, que es a la vez consciente, inteligencia, y movido por un querer, voluntad, planta la distinción entre los órdenes de manera radical. En el pecado, la libertad es una condición. Es necesario que una acción pecaminosa sea libre, aun en los casos en donde se ha arraigado un vicio que parecería disminuir esta característica. Aun en estos casos, la libertad queda siempre salvada. De modo contrario, estaríamos condenados en vida. En cambio, en la psicopatología, la libertad no siempre interfiere. Muchas veces es su ausencia, la falta de libertad, lo que la define. Hay psicopatología cuando hacemos o padecemos algo que no entendemos ni queremos, pero somos, en parte, agentes de ese hacer y de ese padecer. Se podrá seguir con las semejanzas y desemejanzas, pero basta la presente exposición para nuestros objetivos. Señalar que la psicopatología y el pecado obedecen a órdenes distintos, pero como suceden dentro de la naturaleza humana, las interacciones e influencias son evidentes. Retomando las declaraciones primeras, destacamos para terminar que la dificultad en esta temática no parecería obedecer al objeto, que de por sí es complejo, sino más bien a la actitud del investigador. Los errores de sincretismo y estratificación tienen su atractivo, que es el ansia de claridad y distinción a las que aspiramos, pero el precio que hay que pagar es muy alto: simplificar el objeto, despojarlo de aquello que no entendemos. Actitud del investigador, que por más que dé con numerosas verdades, no deja de ser ideología, un movimiento incompleto del intelecto, movido por un interés distinto a la verdad. Licenciado Gonzalo Javier Ruiz Díaz, fechado el 1 de abril de 2018. Bueno, yo voy a tocar el tema de las relaciones entre psicopatología y pecado, examinando el tópico de la sedia, que es un tema que está como, pareciera estar en las fronteras entre la patología y el pecado, y si bien la tradición cristiana lo ha tematizado principalmente como pecado, no faltan desarrollos que la califican como patológica, la sedia, o como estado psicopatológico. De manera que me parece que es un tema que sirve y mucho para dilucidar las relaciones entre psicopatología y pecado. El fenómeno de la sedia que ha traído en las últimas décadas la atención de la psicología, por ejemplo, uno puede googlear con dos términos, síndrome de burnout o síndrome de quemarse por el trabajo, que lo conocemos los que somos psicólogos, y asedia, y hay muchísimos estudios que vinculan o que tratan de encontrar en la asedia una categoría que explique causalmente este síndrome tan actual, tan odierno, que es el del quemarse por el trabajo o síndrome de burnout. Hay muchos trabajos al respecto, y la vinculación causal que se hace no es descabellada, si uno tiene en cuenta lo que vamos a ver enseguida, que dice, por ejemplo, Piper acerca de la asedia, y de cómo la sedia está, uno de los factores causales de la sedia es el mundo totalitario del trabajo en el que la sociedad contemporánea está, que constituye la atmósfera cultural de la actualidad. Y una de las consecuencias de la serie que enumera Santo Tomás, por ejemplo, es el ajetreo desenfrenado, el activismo. De manera que la vinculación entre síndrome de Burnout y asedia no es gratuita. Bien, entonces, este fenómeno ha atraído en las últimas décadas la atención de la psicología y bajo otras denominaciones constituye un recurrente foco de interés de numerosos pensadores y literatos del siglo XX, del siglo XIX. Este fenómeno puede permitirnos realizar una aproximación al problema de las relaciones entre la psicopatología y el pecado. Ella, en efecto, puede ser considerada desde dos puntos de vista distintos y complementarios. Por un lado, como un movimiento pasional premoral determinado ontológicamente, es decir, como inherente a la condición humana, y también como un movimiento pasional premoral determinado biopsicosocialmente, esta terminología un poco confusa de la psicología contemporánea, que de cualquier manera me parece que puede servir para explicar la naturaleza de este movimiento pasional premoral. Digo, puede ser entonces considerada como movimiento pasional premoral y como estado pecaminoso, son los dos puntos de vista. Analizar la serie en este sentido puede permitirnos arribar a una serie de conclusiones que contemplen la diferencia específica entre psicopatología y pecado, como así también sus múltiples relaciones. Tres pueden ser en este sentido las virtualidades de este abordaje. Primero, reconocer la realidad del pecado en la existencia humana y concretamente en el dinamismo sensible en el que el psicólogo detiene su mirada. Segundo, reconocer la posibilidad de una configuración pasional patológica en cierto modo asediosa, determinada biopsicosocialmente. Y tercero, reconocer qué cosa es pecado en sentido propio y cómo este puede dar lugar a una patología psíquica sin que ello implique establecer una relación causal necesaria o identificar una cosa con otra. Entonces, primero voy a presentar la conceptualización que hace Santo Tomás de la asedia. Santo Tomás la presenta como pecado, como uno de los pecados capitales. La asedia en sentido propio sería un pecado capital. Después vamos a considerar la asedia tanto movimiento premoral del apetito sensitivo, también considerada por Santo Tomás de esa manera, y por último algunas consecuencias de estos abordajes en psicopatología. Entonces, definición de asedia. Atendamos primero la definición del término en cuestión. Nos hallamos frente a una palabra transliterada del griego, akedia, que posee, como sucede siempre con las lenguas clásicas, una notable riqueza de matices. No podemos exponer aquí todo el itinerario semántico de esta palabra, ni tampoco es necesario hacerlo si tenemos en cuenta que la conceptualización realizada por Santo Tomás, que es la que principalmente pondremos, recoge casi toda la herencia anterior, la sistematiza y ofrece una definición y una explicación que contempla las fuentes posibles de este malestar. Las conceptualizaciones posteriores de la asedia y el abordaje de fenómenos parangonables con ella que realizan diversos autores modernos y postmodernos. En este sentido podemos mencionar, por ejemplo, a Nietzsche, a Heidegger, a Viktor Frankl, a Erich Fromm, a Emil Cioran. Son todos autores que abordan, y a veces con mucha agudeza, como Heidegger, por ejemplo, fenómenos que son claramente parangonables a la asedia. No le llaman asedia, pero sí uno puede ver que las descripciones que hacen son semejantes a las que hacía Santo Tomás e incluso Casiano y Evagrio Póntico. Estos fenómenos que pueden ser reconducidos con los cuidados del caso a las precisiones tomasianas. Es lo que de un modo u otro realiza, por ejemplo, el filósofo italiano contemporáneo que es discípulo de Heidegger, Giorgio Agamben, en su obra Estancias. Agamben, un filósofo italiano que trata mucho el tema de la asedia y que reconduce todos estos fenómenos que analizan los filósofos contemporáneos, que son asemejables a la asedia, a las características que la asedia tiene en Santo Tomás. La asedia puede ser, en el pensamiento de Santo Tomás, o un pecado contra la caridad o un movimiento involuntario del apetito sensitivo causado, por un lado, por la llamada asceneia del alma en los santos padres o fomes peccati en el pensamiento tomasiano, y por otro, también puede ser causada por múltiples factores de tipo biopsicosocial. La asedia es, en el pensamiento tomasiano, un tipo especial de tristeza, pues su objeto es el bien divino. Se trata, por lo tanto, de una tristeza que hace al hombre tardo para la búsqueda del bien espiritual. En el comentario a las sentencias, el doctor Angélico indica que asedia es el tedio del bien espiritual en cuanto que éste impide un cierto placer disoluto. Así considerada, Santo Tomás no duda en indicar que la asedia es un pecado. Ella es una tristeza vituperable, pues procede de valorar como malo algo bueno, y ello en razón de que esto bueno impide un placer disoluto al que voluntariamente el alma se ha entregado. Evagrio Póntico, el creador de la noción cristiana de asedia, indicaba que esta era un estado de atonía parafísin, contra natura, del alma, pues surge de que ésta tenga como precepto la propia satisfacción. La asedia surge, este estado de atonía, decía Evagrio, surge porque el alma tiene como precepto la propia satisfacción. El alma deja de estar tensionada hacia su fin sobrenatural, es tarda para su búsqueda, pues está entregada, de hecho, a la consecución de su propia satisfacción, del placer disoluto. Aunque el aquinense no haya conocido la obra del Póntico, sí conoció la del discípulo de este, Juan Cassiano, y así las grandes intuiciones evagrianas son, como vemos aquí, incorporadas a su análisis. La consideración de la asedia como estado que procede de una disposición afectiva signada por la búsqueda voluntaria del placer es fundamental para comprender la insistencia de Santo Tomás en señalar, siempre que se detiene en el tema de la asedia, que ésta es un pecado. Estaríamos frente a un movimiento desviado habitual de la afectividad que procede de decisiones voluntarias a favor del placer disoluto. Estamos, es cierto, frente a un movimiento del apetito sensitivo, pero frente a un movimiento que se pudo evitar. Y esto, como dice Santo Tomás en Prima Secunda, cuestión 74, artículo 3, basta para que se dé la razón de pecado. El consentir posteriormente la huida, el horror y la repulsa del bien divino transforma la asedia en pecado mortal, pues contraría esencialmente a la caridad. Se trata finalmente de una renuncia triste a la vocación divina. El drama de la asedia es precisamente ese, su consumación en una renuncia que no logrará nunca desembarazarse de aquello a lo cual renuncia, es decir, la vocación divina. Dicho más claramente con Piper, cito, la asedia como pecado capital es la renuncia malhumorada y triste, estúpidamente egoísta, del hombre a la nobleza que obliga de ser hijos de Dios. Por eso la asedia, en último término, significa que el hombre no quiere ser lo que Dios quiere que sea, es decir, que no quiere ser lo que realmente es. Fin de la cita. Por la asedia dejamos de buscar aquello que sin embargo no podemos dejar de desear, y así el deseo infinito de nuestras almas se derrama en cosas que no la pueden saciar. Como es el caso de aquellos, dice Santo Tomás, que no pueden gozarse en las delectaciones espirituales y por eso se entregan a las corporales. La asedia provoca así dos tipos de reacciones en el alma de quien la padece. Huir de aquello que le causa tristeza, molestia, es decir, de Dios y de estar consigo mismo, o acallar esa tristeza con otros placeres. Son convocadas así las filias sedia, las hijas de la sedia, cuya aparición en la dinámica psicoespiritual del asedioso, Piper resume magistralmente del siguiente modo. Cito, quien no quiere ser lo que radicalmente y a pesar de todo es, no puede morar en su propio interior. Intentará, por tanto, aunque en vano, arrancarse de su medio, por ejemplo, en el desasosiego del trabajo por el trabajo mismo, el estrés, por ejemplo, puede terminar en estrés, o en la insaciable curiosidad y afán de espectáculos, en que no aspira a adquirir conocimientos, sino que únicamente busca posibilidades de abandonarse al mundo, de eludirse a sí mismo. Acá utiliza categorías propias de Heidegger, Piper. Fin de la cita. Santo Tomás enumera, a la hora de hablar de estas hijas de la asedia, un inquietante cortejo de consecuencias psicoespirituales y conductuales. Pusilanimidad, agresividad, y acá traigo a colación un trabajo del querido Mario también, que encontré en la web, que es acerca de la violencia, que usted escribió hace mucho, Mario, en una jornada de logoterapia, pero precisamente lo que hace Mario es reconducir causalmente la agresividad a la asedia, que es muy semejante al vacío existencial. Por eso lo hizo también en el marco de un congreso de logoterapia. Como vamos a ver enseguida, la asedia constituye, en tanto posible cuadro psicopatológico, un fenómeno muy paragonable también al vacío existencial. También otras de las consecuencias que enumera Santo Tomás: mariposeo del espíritu, evagatio mentis, curiosidad, habladurías, agitación corporal, inestabilidad. Digamos en suma que en virtud de su renuncia, el asedioso no puede habitar consigo mismo. Bien, veamos ahora entonces la asedia en tanto movimiento premoral del apetito sensitivo. la doble causalidad que se puede identificar en la obra de Santo Tomás respecto de este movimiento del apetito sensitivo que es premoral. Santo Tomás, yo creo que aquí establece dos causas de este movimiento. Ahora bien, frente a esta consideración moral de la sedia, Santo Tomás habilita otras dos de exquisita relevancia para la psicología. Y las habilita en la medida en que analiza a la sedia en el marco de una consideración integral del movimiento del apetito sensitivo. Es decir, en tanto movimiento emotivo que podría caer también en determinadas circunstancias por fuera del orden moral. Recordemos aquí que cuando la quinense se pregunta si puede haber pecado en la parte sensual o apetitiva, su inicial respuesta afirmativa es convenientemente matizada después en las respuestas a las objeciones, en las cuales señala claramente que pueden existir movimientos que no sean voluntarios y que por lo tanto no participen de la razón de pecado. La principal razón que pone aquí es la corrupción en que se halla la parte apetitiva sensible, la sensualidad, en el estado poslapsario, después de la caída original. Pero la sugerencia general de la quinencia aquí es que pueden existir movimientos de la sensualidad que no pueden ser evitados y que por lo tanto no son pecado en sentido propio. Y ello puesto que, como señala en varios lugares de su obra, y cito, todo pecado es acto voluntario, dice en la segunda, o el cito, el pecado no es otra cosa que un acto humano malo, más que un acto sea humano le viene por ser voluntario, prima segunda. También la prima segunda, el artículo 6 de la cuestión 71, también dice, la primera causa del pecado está en la voluntad, la cual impera todos los actos voluntarios en los cuales solamente se da el pecado. Pues bien, el caso de la sedia es paradigmático en este sentido. Ella es un movimiento del apetito sensitivo que en tanto se pudo evitar es pecado, y pecado mortal si se consiente posteriormente a las sugestiones de huida y horror al bien divino que ella sugiere, que ella propone. Sin embargo, también puede tratarse de un movimiento del apetito sensitivo que no se puede evitar. Un fragmento del De Malo de Santo Tomás es claro al respecto. Si la sedia designa el acto del, cito a Santo Tomás, ¿no? Si la sedia designa el acto de la voluntad que huye el bien interior y espiritual, ella puede tener perfecta razón de pecado, pero si ella es tomada como acto del apetito sensitivo, tiene razón de pecado solo por la voluntad, es decir, en tanto que este movimiento puede también ser impedido por la voluntad. Bien, hasta ahí la cita. Centrándonos ahora en la sedia, en tanto acto del apetito sensitivo que cae por fuera de la decisión de la voluntad, resulta importante distinguir los factores causales que pueden estar operando en el surgimiento de este movimiento apetitivo. Podríamos discernir dos. Uno que podríamos llamar de tipo ontológico, por una falta de mejor nombre, en tanto inherente a la condición humana, y otro que podríamos denominar, aunque sea un extraño, de tipo biopsicosocial. El esquema de Santo Tomás yo creo que nos permite incorporar todo tipo de aportes de la psicología, y en este sentido es ejemplar la tarea que hace Abelardo Pitot, por ejemplo, que Jordán muy oportunamente lo mencionó hace rato. Él es psicólogo social, y entonces los aportes de la psicología social, que a veces entre nosotros son poco ponderados, aunque muchas veces adolecen de prejuicios ideológicos, son muy importantes también en psicología y hay que ponderarlos. Y creo que es lo que hace Pitot, no violentando nunca la antropología de Santo Tomás. Por eso me parece importante hablar de factores de tipo biopsicosocial. Veamos el primer caso, entonces, esto de causalidad ontológica. El aquilense señala que el movimiento de la sedia se da a veces en la sensualidad por la repugnancia de la carne hacia lo espiritual. Recordemos que cuando Santo Tomás habla de la sensualidad se refiere al apetito sensitivo, a la emotividad. Entonces, se da por la repugnancia de la carne hacia lo espiritual, señala la suma, o por la oposición entre la carne y el espíritu, escribe en el De Malo. Ciertamente está evocando aquí las palabras de San Pablo en la Carta a los Gálatas, cuando éste subrayaba que la carne tiene apetencias contrarias al espíritu. En este caso estamos frente a un movimiento pasional surgido espontáneamente de un psiquismo herido por el pecado, de un psiquismo expuesto a la enfermedad por la privación de la gracia y de la justicia original que opera el pecado de Adán y que tiene como consecuencia, entre otras, el desorden de las potencias y el enfrentamiento entre la carne y el espíritu. Este movimiento no puede cualificarse en sentido propio como pecado actual o personal, pues no está en el poder de la voluntad vital su irrupción. Santo Tomás señala, recordemos, que este movimiento se transforma en pecado cuando llega hasta la razón, consintiendo en la huida, el horror y la repulsa del bien divino. El pecado aparece aquí, en este tipo de movimientos involuntarios, que surgen de la condición o son inherentes a la condición humana, como causa remota o accidental, no como causa propia, per se, del mismo. Pero hemos llamado biopsicosocial al factor restante que puede determinar un movimiento involuntario de tristeza frente al bien interior. Nos hallamos ahora frente a dos posibles versiones más de la serie, distintas entre sí, pero igualmente inimputables desde el punto de vista moral. Una que podríamos llamar, atendiendo al contexto en el que principalmente se tematiza, monástica, y otra muy distinta, de naturaleza más estrictamente psíquica. ¿Por qué poner a estas dos asedias, ciertamente distintas, bajo una misma categoría? Pues porque las dos surgen por causas que van desde lo estrictamente fisiológico a lo social o cultural. Voy a omitir el pequeño desarrollo acerca de la asedia monástica. Aquí explico solamente que la asedia monástica se podía explicar a partir de esta causalidad de tipo fisiológica. Bien, perfecto. Ahí, bien, Cristian. Porque los monjes la experimentaban en el momento en que más hambre sentían. Por último, al hablar de una versión de la asedia de naturaleza más estrictamente psíquica, nos estamos refiriendo a ella en tanto movimiento habitual del apetito sensitivo que no puede ser catalogado sin más como pecado. Nos hallamos aquí en el campo de los determinismos psicosociales, en el marco de los cuales también puede y debe ser tratada la asedia. Debemos tener en cuenta aquí que la tristeza en tanto movimiento del apetito sensitivo depende de una valoración de la cogitativa, dependiente a su vez de una disposición afectiva. Dicha disposición afectiva depende de los hábitos que la persona se ha forjado, pero también de la complexión corporal, como vimos en el caso de la asedia monástica, y de las múltiples experiencias que la persona tiene en su entorno familiar, social, cultural, y que configuran también aquella complexión corporal. Bien, la tristeza frente al bien interior admite también ser considerada como un movimiento determinado psíquicamente. Nos adentramos, digo acá, en un campo delicado porque la asedia es un concepto que tiene muchas implicancias espirituales y psicológicas. Vemos brevemente en qué sentido existe una versión psíquica y psicopatológica de la asedia y termino. Tratándose de una tristeza, la asedia posee sin duda, cuando ella se profundiza, una versión psicopatológica que la podemos pensar en función de la diferenciación que hemos hecho de ella en tanto pecado y en tanto movimiento involuntario del apetito sensitivo. Debemos subrayar que no es lo mismo, por lo menos no lo es de modo necesario, el vicio o el pecado de la asedia que el vacío existencial, que es quizá la categoría con implicancia psicopatológica que más se acerca a lo que podemos llamar versión psíquica o psicopatológica de la asedia. Ese no ser lo que sin embargo no se puede dejar de ser que nos enseñaba Piper y todas las consecuencias afectivas y conductuales que hemos visto que se siguen pueden estar determinados espiritualmente, pero también psíquicamente, como indica esclarecedoramente Pitot. Cito, disgusto de vivir, flojera, temor ante la vida, angustia existencial, tedio, vacío interior, aburrimiento, spleen. Esto es asedia. He ahí los nombres de algo que los antiguos consideraban pecado, aunque no fueran ciegos para las causas biopsíquicas que eventualmente podían producirlo o coayudarlo. Fin de la cita. La asedia entonces, ya enseguida retomo las palabras de Pitot, puede ser considerada como un pecado vicio moral que da lugar a una organización psicopatológica. Aquí hay un grupo importante de autores de psicología del siglo XX que se interesan en las consecuencias psicopatológicas de estado fenomenológicamente semejantes a la asedia que parecen tener una raíz moral. Aquí está, por ejemplo, Igor Caruso, López Ibor, Erich Fromm. Igor Caruso tiene un texto interesantísimo al respecto, que no lo voy a leer, lo voy a omitir por cuestiones de tiempo, pero después podemos charlarlo al momento de las preguntas, en los que habla de un estado con implicancias psicopatológicas que puede dar lugar, con implicancias morales, perdón, que puede dar lugar a una organización neurótica. Bien, por último, Pitot señala en su obra Psicología Ética de la Conducta que la vivencia de los valores o bienes morales y el interior o divino, que la serie de desprecios es el supremo de ellos, depende de las estructuras psíquicas más inferiores. La vivencia de los valores espirituales y la resonancia que estos hallan, dice Pitot, en la persona, depende en alguna medida del sustrato biopsíquico de la misma. Cegueras y sorderas morales, y la sedia es una ceguera o una sordera moral, de hecho el padre Jorge habla de ella como, en su libro sobre la sedia, apercepción y dispercepción del bien divino, estas cegueras y sorderas morales pueden tener una base biopsíquica. Hasta ahí invitó. Así, por ejemplo, una persona que tuvo un padre violento, que era a la vez una persona con prácticas religiosas, puede sentir luego una ceguera frente a la naturaleza esencialmente buena de la fe religiosa y hasta una aversión hacia todo lo relacionado con Dios. También en los casos se puede dar en los casos de abuso por parte de religiosos. Por ello, Pitot no duda en hablar, como vimos más arriba, de causas biopsíquicas de la sedia. Esta afirmación la incorpora en un análisis que pondera los diversos factores que entran en juego en la vivencia subjetiva de los valores o bienes morales y que la pueden condicionar. Además de los biopsíquicos, considera los factores de tipo social, indicando que el hombre incorpora socialmente desde niño las pautas de valor, de las posibilidades de imitación y de identificación, que son los dos procesos por los cuales incorpora estas pautas de valor, que el medio le haya ofrecido, depende en buena medida su chance de llegar a poseer una psicología suficientemente sana como para acceder a la vivencia plena de los valores. Por eso no es extraño que Pitot realice aquella evocación del antiguo concepto de asedia al ocuparse de las consecuencias psicológicas de la actual aceleración técnica. Las condiciones modernas de vida determinan muchas veces las apariciones de síntomas neuróticos, claramente reconducibles o asemejables a las hijas de la asedia, como el terror a tener tiempo libre, la cronofobia, la incapacidad de descansar, el ajetreo desenfrenado. Pippel, con su acostumbrada concisión, decía que la asedia era desavenencia del hombre consigo mismo. Ahora bien, vivir en una cultura, en una civilización, en una sociedad en absoluta desavenencia con lo que el hombre es, ¿no podría hacer al hombre ciego al bien divino? Peor aún, ¿no lo podría determinar muchas veces a percibir el bien divino como algo malo? El mundo totalitario del trabajo al que Pippel entendía como consecuencia de la asedia, ¿no podría configurar una manera de vivenciar los bienes morales, entre ellos el divino? ¿No está este mundo ya configurado, y con él los sujetos que lo componen, a partir del rechazo del bien interior que se gusta y se abraza en el ocio? Sin dudas, no podemos dejar de evocar aquí, y con esto sí ya termino, el concepto de vacío existencial acuñado por Viktor Frankl y que ha sido con razón comparado con la asedia. El maestro Mario, teniendo en cuenta esta similitud, señala que el mérito de Frankl es aplicar y trasladar al campo específico de la psicopatología y de la psicoterapia la grave cuestión humana que aquí designamos con el término asedia y que el psiquiatra judío llamara vacío existencial. ¿Acaso en esta novedad frankliana podemos ver verificada la posibilidad de concebir una versión propiamente psicopatológica de la asedia? En efecto, el vacío existencial puede ser entendido como el resultado de no tener la naturaleza humana los bienes supremos para los cuales fue hecha. Esto lo señala Mario en su libro sobre Frankl. Las consecuencias que se siguen de este vacío existencial son significativamente semejantes a las de la asedia. No debería llamarnos la atención, en este sentido, que Frankl hable, por ejemplo, de ocio centrífugo como uno de los síntomas del vacío, en oposición a otro tipo de ocio saludable y profundamente humano llamado centrípeto, que permite la contemplación y que por ello es necesario. Por el ocio centrífugo, el sujeto se escapa de sí mismo en la actividad desenfrenada, en la sobreactividad profesional o sexual, en la velocidad incontrolable por llegar a cualquier parte, intentando evitar con todo ello la confrontación con el propio ser. También está la neurosis dominguera de Frankl, que se da cuando la persona detiene su trabajo y se enfrenta con el vacío. Esto es una sugerente puntualización del psiquiatra austríaco si se tiene en cuenta que la asedia, por su parte, impide el reposo de la mente en Dios y así, en tanto pecado, atenta contra el tercer mandamiento. Ahora bien, Frankl señala que este complejo se vincula a determinadas situaciones culturales de nuestro tiempo que bien podrían constituir aquel entramado social que, como veíamos con Pitot, puede condicionar o gravitar determinantemente en la vivencia de los bienes morales. Bueno.